Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en los papeles de una empresa tecnológica alemana bastante particular. Sí. Se llama Worthman AG y la misión que tenemos es tratar de resolver una pregunta que a mí me parece, la verdad, fascinante. A ver. En esta era de gigantes tecnológicos sin rostro, ¿puede una empresa que literalmente tiene el nombre y la cara de su fundador, Claro. Sigurd Worthman, realmente competir y tener éxito? Es la pregunta del millón, ¿eh? Porque lo que vamos a analizar hoy es un modelo de negocio que parece ir a contracorriente de todo lo que vemos. Totalmente. Combinan fabricación, distribución, servicios en la nube, hasta financiación. Todo desde un pueblito en Alemania. Increíble. Es un caso de estudio perfecto del famoso Mittelstand alemán. Estas empresas medianas que son, bueno, el verdadero motor de su economía. Sí, y un dato clave. Todo lo que vamos a ver sale de un dossier que nos dio la misma empresa. Así que esta es la historia como ellos la cuentan. Exacto. Y arrancando con eso, hay una cifra en estos papeles que me voló la cabeza. Ajá. Solo la empresa principal, Worthman AG, facturó más de 1.000 millones de euros en 2024. Una cifra tremenda. Y si sumamos todo el grupo empresarial, son más de 2.000 millones. Estamos hablando de una empresa familiar que no cotiza en bolsa, No, no. compitiendo en un mercado que es brutal. ¿Cómo es posible? Ahí está la clave. Empieza con su origen. Fundada en el 86 por Sigbert Wortmann, su esposa y un socio, y sigue en manos de la familia. Claro. Y esto nos lleva a una frase del fundador que aparece en el dossier y que podría parecer, no sé, un simple eslogan. ¿Cuál es? Respondo con mi nombre por una asociación justa y leal. Ok, ahí te detengo. Suena bien, muy noble, pero seamos honestas, ¿no es solo una frase de marketing? Es una pregunta totalmente válida. Digo, ¿hay algo en el dossier que realmente demuestre que esto es más que palabras bonitas en un folleto? Mira, muchos lo usarían como un eslogan vacío, es verdad. Pero si miras cómo están estructurados, la evidencia está en su red de A ver. más de 16.000 socios comerciales en toda Europa. ¡Wow! Es que esos no son clientes de una sola vez, son revendedores, integradores de sistemas, o sea, gente cuyo negocio depende de que Worthman les cumpla. Entiendo, la lealtad de una red tan grande. Exacto, sugiere que la promesa se cumple en la práctica. Y esto se ancla en un concepto muy alemán, el Standortdeutschland. Standortdeutschland, que lo traducen como compromiso con la sede en Alemania, ¿no? Sí, pero es mucho más que eso. No es solo un hecho en Alemania. Es una filosofía de compromiso con tu comunidad. Ah, ok. De mantener los empleos, el conocimiento, Eso. en casa. Es una declaración de principios que, en un mundo con cadenas de suministro globales tan frágiles, Como vimos en los últimos años. justo, se convierte en una ventaja estratégica brutal. Ellos te dicen, nosotros fabricamos aquí, en Hüllhorst. Si hay un problema, la solución está aquí, no al otro lado del mundo. Y eso genera una confianza inmensa, me imagino. Totalmente. La confianza como un activo. Y esa confianza la capitalizan con su marca propia, Terra. El dossier muestra de todo. Computadoras, notebooks, servidores, la lista es larguísima. Sí, es larguísima. Pero tener tantas líneas de productos, desde equipos para oficina hasta estaciones de trabajo súper potentes, ¿no corren el riesgo de perder el foco? Claro. Grandes globales o no compiten tan fuerte o no son tan flexibles. Quieren dominar segmentos específicos. Exacto, no quieren ganar la guerra en el mercado masivo. A ver, dame un ejemplo concreto. Claro, tienen la línea Medical. Son equipos que cumplen con normas de seguridad eléctrica súper estrictas para poder usarse cerca de pacientes. Ah, ok. Eso es muy bien dicho. Un gigante como Dell o HP no va a crear una línea de producción masiva para eso, o la línea Industry, PCs robustos sin ventiladores. ¿Para fábricas y eso? Sí, diseñados para aguantar polvo y operar 24/7. Y el arma secreta es su modelo Build to Order. Sí, eso me llamó la atención. Dicen que poder fabricar un sistema a medida y a veces entregarlo en 24 horas. Sobre el papel, eso suena increíble, pero hay que preguntarse a qué costo. Claro, me imagino que no es barato. Esa velocidad y personalización suelen significar precios más altos que un equipo estándar producido en masa en Asia. La pregunta entonces es si la gente está dispuesta a pagar ese extra. Esa es la pregunta estratégica que ellos respondieron con éxito. ¿Están sus clientes, las pymes, los profesionales dispuestos a pagar más por la flexibilidad, la rapidez y el servicio local? Y viendo los números, la respuesta es un sí rotundo. Un sí rotundo. Y lo que es más inteligente aún es que no se quedaron solo en el hardware. Para nada. Parece que se dieron cuenta de que vender la caja era solo el principio y construyeron todo un universo alrededor de ella. Exactamente. Ahí es donde el modelo se vuelve una fortaleza casi inexpugnable. No solo te venden la computadora Terra. Si necesitas alojar tus datos... Tienen la Terra Cloud, su propio centro de datos. Y aquí volvemos al Standard Deutschland. Ese centro de datos está físicamente en Alemania. Claro, que si eres una empresa europea, eso es oro. Es el equivalente digital de querer que tu comida sea de kilómetro cero, ¿no? Es una buena analogía, ¿sí? Sabes exactamente dónde están tus datos, quién los toca y, crucialmente, bajo qué leyes operan. Y con el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, eso es una tranquilidad que no tiene precio para muchas empresas. Totalmente. Pero el ecosistema sigue. Sí, claro. Necesitas financiar la compra. Tienen Terra Finance. Tu personal necesita capacitación. El Terra Campus. Exacto. Un centro de formación de 2,000 metros cuadrados. Crean un ciclo cerrado. Compras el hardware, lo alojas en su nube, lo financias con ellos y capacitas a tu gente en sus instalaciones. Es que una vez que un cliente entra en ese ecosistema, es muy difícil que se vaya. Pero no por estar atrapado, sino por pura conveniencia y confianza. Es una dependencia positiva, por así decirlo. Esto me lleva a su cultura interna. Ajá. El dossier habla mucho de honestidad, lealtad, jerarquías planas para tomar decisiones rápidas. Pero de nuevo, son palabras. ¿Hay algo concreto que lo respalde? Sí, y es un dato que a menudo se pasa por alto, pero que para mí es de los más reveladores. A ver. Tienen una cuota de aprendices, de jóvenes en formación profesional muy por encima de la media alemana. Interesante. Y lo más importante, ¿contratan a casi todos los que forman? O sea, en lugar de buscar talento afuera, lo cultivan en casa desde el principio. Exacto. Piensa en el contraste con la cultura de Silicon Valley, de contratar estrellas y tener una rotación altísima. Sí, claro. Aquí la visión es a larguísimo plazo. Es una inversión, no un gasto. Estás creando una fuerza laboral que entiende la cultura, los productos, todo desde el día uno. Y esa gente se siente leal, me imagino. Por supuesto, porque la empresa invirtió en ellos desde jóvenes. Y esa lealtad se traduce en un mejor servicio al cliente. Lo que a su vez refuerza la lealtad de los socios es un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso. Y esa agilidad de la que hablan, la de las jerarquías planas, me imagino que se conecta con su capacidad de hacer un build to order en 24 horas. Por supuesto. No puedes hacer eso si cada decisión tiene que pasar por 5 capas de burocracia. Claro que no. La estructura organizacional es un reflejo de la estrategia de negocio. No podrías ofrecer personalización y rapidez si internamente fueras lento y rígido. Hay una coherencia total. Esa coherencia es fundamental. Y los resultados están a la vista. El gráfico de facturación que muestran es una línea ascendente casi perfecta desde el 86. Sin grandes saltos especulativos, pero con un crecimiento sólido, constante. Justo. Y no solo en Alemania. Ya están en Suiza, Austria, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Polonia. Sí. Un 25% de la facturación ya es internacional. Pero fíjate que es una expansión orgánica, muy estratégica. Son principalmente mercados europeos vecinos. No es una movida agresiva para conquistar el mundo. Dosa. El hecho de que sus equipos de ventas hablen múltiples idiomas, incluyendo polaco o ruso, bueno, eso demuestra una adaptación cultural real. No es solo poner una tienda online en otro idioma. Exactamente. El dossier también dedica un buen espacio a la responsabilidad social y ambiental. Mencionan techos cubiertos de paneles solares, certificaciones como la ISO 14001. Sí, la de gestión ambiental. Y apoyo a entidades sociales locales. ¿Es esto parte de la misma filosofía o...? O la típica sección de responsabilidad corporativa que todas las empresas tienen que tener. Eso, justo. Yo creo que en su caso es una extensión natural del Standard Deutschland. Si tu identidad se basa en estar arraigado a tu comunidad, ser un buen vecino no es marketing. Exacto. Es parte de tu ADN. Instalar paneles solares o donar a un centro médico local refuerza esa imagen. Y además... ¡Además! Seamos prácticos. En Europa, tener certificaciones ambientales como esa es cada vez más un requisito para ganar contratos con el sector público. Así que es una mezcla de valores y una decisión de negocio muy, muy inteligente. Claro. Y todo este modelo parece que les ha valido un reconocimiento bastante impresionante, ¿no? Uf, sí. Hay una foto en el dossier de una pared que parece que se va a caer de la cantidad de trofeos y premios que tiene. Jaja, sí la vi. Ganan premios de mejor fabricante o distribuidor excelente año tras año. Y lo más interesante es quién les da esos premios. No son jurados de élite, ¿eh? No. Son los lectores de las revistas especializadas del sector. O sea, son sus propios socios comerciales, sus clientes, los que votan. Es una validación directa del mercado. La mejor que puedes tener. Hay una encuesta que citan del Instituto Alemán de Calidad de Servicio, donde quedaron en primer lugar en satisfacción de clientes. Sí, y esto es lo que me parece increíble, por encima de gigantes como Apple, Dell o HP. Es que es brutal. En su propio mercado, claro, pero aún así, ¿cómo le ganas a Apple en satisfacción del cliente? Porque no están jugando el mismo juego. Apple compite en diseño, ecosistema, experiencia de usuario masiva. Y Dell y HP en volumen y precio. Exacto. Wortmann compite en la relación personal con su red de socios. El cliente final de Wortmann no suele ser una persona en una gran tienda, sino una empresa que le compra a un socio local, que conoce, en quien confía y que le da un servicio postventa inmediato. Esa cercanía es algo que una multinacional, por su propia escala, no puede replicar. No puede. Ahí es donde ganan. Entonces, si tuviéramos que resumir la fórmula, parece que Wortmann AG es un caso de estudio de cómo se puede construir un imperio tecnológico no a pesar de ser una empresa familiar y local, sino precisamente gracias a ello. Justo. Usan la confianza, la calidad made in Germany y la flexibilidad como armas. Y lo envuelven todo en un ecosistema que hace que quedarse con ellos sea la opción más lógica. Y segura. Han creado un modelo integral y, por lo tanto, muy resiliente. Claro. Mientras otros sufrían por los cierres de fábricas en Asia, ellos seguían produciendo. Al controlar la fabricación, la distribución, la nube y la financiación, son mucho menos vulnerables. Ofrecen una propuesta de valor coherente y, sobre todo, fiable. Ahí diste en el clavo. Fiable. Hemos analizado el modelo de éxito de una empresa fuertemente arraigada en su identidad local, en la construcción de relaciones. Pero siempre hay un pero. La pregunta que me queda flotando es, en un mundo donde la tecnología avanza a una velocidad brutal, hacia la hiperescala, la inteligencia artificial generativa, los modelos de suscripción dominados por un puñado de gigantes globales. Exacto. En ese mundo, ¿cómo evolucionará este enfoque tan personal, tan localizado? ¿Podrá la estrategia del Mittelstand alemán, que también les ha funcionado, seguir compitiendo en la próxima década? ¿O se verá obligada a transformar su ADN para sobrevivir?